las mañanas del sur. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por comunicarse y buenos días a toda la audiencia. Bueno, ahí está, María José. ¿Escenario preocupante o no? La verdad es que más que preocupante, bueno, el anuncio del decreto este de necesidad de urgencia, que tiene un montón de puntos en donde cada uno de esos puntos lo que hace es atentar al derecho de los trabajadores y las trabajadoras, atentar al patrimonio nacional, atentar a los derechos del consumidor. Es decir, no le encontramos ningún punto en donde primero se visualice la necesidad de urgencia, ni tampoco la justificación de necesidad de urgencia para qué, y segundo, ningún punto que avisore que estemos mejor los ciudadanos de este país con cada una de esas medidas, que en realidad son regresivas de las leyes sociales que tanto nos costó conseguir. María José, aparte atenta un poco mucho contra un sistema democrático, ¿no? Porque esto de DNU, con todo lo que vos nombraste recién, teniendo en cuenta que hay un poder legislativo, que hay un poder judicial, ¿es bravo o no? Sí, la verdad es que plantear un decreto de necesidad de urgencia a los 10 días de asumir la presidencia, evidentemente es una especie de, es una especie de quién corre primero. Lo plantea en estos términos y por supuesto que no está teniendo en cuenta a la legislatura. Ahora también nuestro reclamo va hacia la inconstitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia, pero también el reclamo va hacia nuestros representantes, senadores y diputados, representantes de la provincia de Entre Ríos en particular, representantes a nivel nacional en general, para que justamente se realice la sesión extraordinaria que plantee la votación negativa unánime a este decreto. Y también cuidado con que este decreto tampoco sea tiro todo para ver después qué negocio. No hay ningún punto dentro de este decreto que sea progresista o que vaya hacia el bien de la sociedad. María José, bueno, obviamente adhiriendo a lo que es la movilización que se está llevando a cabo ahora en los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también una convocatoria para hoy, María José, ¿o no? Exactamente, nosotros en el marco de la convocatoria nacional definimos como multisectorial. En la multisectorial participamos CTA, ACMER, ATE, Camioneros, Segura, Seatrasal, algunos compañeros de ferroviarios, la UTEP y los movimientos sociales. Nosotros estamos planteando una concentración en la Plaza 25 de Mayo, hoy a las 19:30 horas, en donde vamos a leer un documento único. Va a ser una concentración muy cuidada porque también somos conscientes de todo lo que generó este protocolo de seguridad. Sí, antipiquete, si querés. Antipiquete. Que también es totalmente inconstitucional y quita derechos, pero también sabemos lo que provoca las fuerzas. Entonces, tener claridad en que va a ser una concentración pacífica, segura, en donde vamos a contener a cada uno de los que asistan. No va a haber pase de facturas. Esto quiere decir que aquel ciudadano que se sienta vulnerado por este DNU, no importa quién haya votado, tiene el derecho de ir y de peticionar que este DNU sea bajado. Así que en ese sentido esperamos a todos y a todas que se sientan con sus derechos vulnerados a partir de esto, más allá de cuál haya sido el color que haya votado en las últimas elecciones. Por eso te digo, va a ser una concentración muy cuidada, muy respetuosa y con algunos tiempos delimitados también para no generar esto que quieren generar de el Esto quieren generar del miedo, de la posible de represión, del desmadre que quieren generar en las protestas. Nosotros no vamos a accionar contra nada que tenga que ver con esto, sino que justamente vamos a cuidarnos entre todos los que queremos peticionar. En lo que respecta puntualmente la parte del trabajo, ¿viste eso de declarado esencial, que también el tema de las asambleas, preocupante para ustedes, porque de alguna manera va contra el movimiento sindical o no? Exactamente. Ayer, sin ir más lejos, ayer se presentó la CTA de los trabajadores, presentó un amparo planteando justamente que el DNU lo que hace es violentar el artículo 43 de la Constitución Nacional, el artículo 47, también los artículos 29, 33, 36, 75, 76 y 99 de la misma Constitución Nacional. ¿Qué es lo que hace? Constituye una reforma laboral regresiva para los trabajadores. Esa reforma laboral es violatoria del derecho a huelga, habilita el despido sin causa y sin indemnización, y además ata de legismados a los sindicatos en todo lo que tiene que ver el justo reclamo de los derechos salariales y de los derechos sociales. Ahí está. Obviamente que esto es un inicio de la lucha, María José, me imagino, porque aparentemente el presidente y su equipo, que son casta parte, esto hay que agregarlo, ¿no? Los Struzenegger, los Caputo, los Macri, pero te digo, viste que redobla la apuesta. Primero los trató de colmar a los legisladores y después dijo que llamaría un plebiscito para seguir avanzando con el DNU. Un escenario en el cual se plantea un largo tiempo de lucha, ¿o no? Los senadores y los diputados tienen una responsabilidad muy grande en este, este aspecto. Dar pueblo es estimulado el ejercicio de democracia. Pero también la justicia, tenemos un sistema tenemos un presidente, tenemos una Corte Suprema y tenemos una legislatura. La justicia también tiene que estar a la altura de las circunstancias, puede darse al peor como es este gobierno. Entonces, más allá de las declaraciones del presidente, el legado institucional, y los legisladores tienen que votarlo por la negativa. Ahí está, Bueno, María José, temita que vamos a seguir muy de cerca, así que te vamos a estar molestando seguido. Te agradezco, como siempre, la comunicación y la predisposición con el programa. Muchísimas gracias por comunicarte y a esto lo construimos entre todos y todas. Perfecto, te mando un beso grande, María José. Abrazo grande. Ahí está, Bueno, muy clara María José en lo que dijo y el escenario.